Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Miguel Justiniano León. Ya todos lo conocen, así que no hace falta presentación. Vamos directamente a lo que viene. Hay bloqueos protagonizados por lo que es, como yo titulé ya hace un año y medio atrás, la nueva derecha. Hoy Arce está diciendo la nueva derecha, los compañeros de Bolivia dicen la nueva derecha, encabezada por Evo Morales Ayma, el expresidente y líder cocalero del trópico de Cochabamba, más exactamente de El Chapay. Bien, y es justamente en esa zona donde se están dando, digamos, todos los bloqueos, ¿no? Porque en el resto del país, del Estado, casi no hay nada. Pero aparte, ya van dos muertos, hay la violación de una niña en un transporte, hay un hombre que está con una mano mutilada, hay denuncias de que los están presionando y que les cobran 200 bolivianos si no van a hacer los bloqueos a la gente de allí del Chapade. ¿Cómo está todo esto? Porque realmente aquellos que escuchamos desde el exterior y que vemos y que estamos informándonos continuamente, a mí ya no me asusta nada de esto, pero a mucha gente sí le asusta todo esto, ¿no? O sea, esto está actuando como un cártel del narcotráfico prácticamente, ¿se puede decir así? Hay un dicho que dice: al árbol por su fruto lo conoceréis. Sí. Y creo de que el producto de lo que ha producido y ha germinado Juan Evo Morales Ayma es lo que en otrora, cuando se luchaba contra los gobiernos neoliberales, contra la derecha en Bolivia, valía la pena luchar, valía la pena movilizar, valía la pena bloquear, valía la pena protestar a los cuatro puntos cardinales porque estábamos frente a un sistema y a un modelo. Pero en estas circunstancias donde tenemos un gobierno democrático, de carácter popular, y que estamos en la antesala de que podamos ingresar recién después de 17, 18 años, 19 años, a que se inicie un proceso de cambio, que así lo llamaba Bolivia, la etapa de transición, creo de que todo aquel que contradica a un gobierno popular, no hay lugar a media, ni puede haber engendros de maldad en lo que pueda avanzar un proceso revolucionario. Entonces, no lo dice el presidente, sino es un hecho de que es la nueva derecha en Bolivia. Y eso, obviamente, no lo decimos de boca hacia afuera, sino que esas son las acciones, porque las acciones dicen cuál es la posición política. Usted de la boca hacia afuera puede creer a cualquiera que soy progresista, soy de avanzada, soy izquierdista, soy socialista y comunista. Pero si los hechos y los testimonios de sus hechos dicen otra cosa, entonces no hay lugar a media tinta. Usted sabe dónde se lo puede ubicar. Actualmente tengo una posición de derecha y eso deja mucho que desear. Y lo que ha venido aconteciendo, y con todo este acontecimiento, no solamente de muerte, sino también el perjuicio económico que causa al país, y considerando de que estamos en un plan de desarrollo estratégico 2021-2025, en que buscamos salir de la miseria, el atraso, de la postergación, y que en sus manos tuvo el presidente, el vicepresidente, los ministros, en sus manos para desarrollar Bolivia, y que en los casi 14 años, en vez de construir a llenos desiertos, elefantes de cemento, hubiera generado industria. Si usted hace la sumatoria, todos los cementos inservibles e improductivos en el país, y si hacemos una comparación en actuales circunstancias, en generar desarrollo con la industria, con el concepto de la sustitución de importaciones, Bolivia hubiera sido otra. Pero nunca es tarde. Es mejor que se hayan acontecido así las cosas para saber, como quien dice, con qué buey estamos arando. Y creo que esta yunta de estafadores del proceso revolucionario, como fue Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, no dice otra cosa más de que fueron los boicoteadores del avance y la profundización del proceso revolucionario. del presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, los ministros, viceministros, directores nacionales, los asambleístas, senadores y diputados, las organizaciones sociales, que formalmente como organizaciones matrices, y otras que no son matrices, y nosotros, los ciudadanos, los hombres de avanzada, progresista, revolucionarios, de izquierda, socialista, quien le habla como comunista, todos estamos empujando el carro hacia un mismo norte. Y todo aquel que frene, que ponga trabas, que obstaculice, no está con un proceso revolucionario, son antirrevolucionarios. Y si hablan de la boca hacia afuera, se llena la boca del proceso de cambio con la revolución democrática y cultural, son simples demagogos. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Esta movilización es nada más y nada menos para dar el capricho a un enfermizo mental con la enfermedad psicológica que se llama del narcisismo, porque él se considera imprescindible, insustituible, y que no hay otro más hombre más lúcido e intelectual que él. Y es totalmente al revés las cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando nosotros... Hay gente que se encuentra en el poder y se endiosa en el poder. Entonces, este proceso revolucionario no está para endiosar a nadie ni rendir culto a la personalidad. Si bien en esta circunstancia está Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ellos tienen que ser como el diente del tiburón para morder al neoliberalismo y al capitalismo, y vendrán otros sistemáticamente a reemplazar y a sustituir para que el proceso revolucionario siga avanzando. Eso es. Exactamente. Nos llama la atención poderosamente, ¿no? Yo estaba viendo algunas cosas, Cecilio Illasca, que es alguien que actúa muchísimo en todo lo que es las redes, Osmar, otro que actúa muchísimo en las redes, hoy salen a mostrar a la palestra pública a un defensor de Evo, y acá vamos a lo que yo decía hace un año y medio atrás, dos años, la nueva derecha, y sacan como baluarte de democracia y baluarte de comunicación al señor Carlos Valverde, defendiendo prácticamente a Evo Morales. O sea, todo el mundo sabe quién es Carlos Valverde, ¿no? De Santa Cruz. Un anticomunista rabioso, un antisocialista, bueno, de todo, ¿no? Que inclusive está peleado hasta con el propio Camacho. Es increíble, pero es así, de la ultraderecha, peleado con la ultraderecha. Y salen a mostrarlo como que él está diciendo la verdad de lo que está aconteciendo, atacando al legítimo gobierno. Esa es una de las cosas. La otra de las cosas que llama poderosamente la atención es que justamente yo he estado observando, Tarija, ya los movimientos sociales han dicho que no van a permitir bloqueo, lo que es La Paz, El Alto, mismo en Santa Cruz, lo que es el Beni, han dicho que no, en Pando también, están en Oruro, la misma población está sacando a los bloqueadores, despejando las rutas. La única zona donde hay realmente bloqueos, y está cada vez más chico porque ahora salió también la única de Cochabamba a decir que no quieren bloqueos porque están perjudicando la economía, están perjudicando la siembra y el recogido. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto? Solamente el ansia del poder y aquello de yo soy el único del planeta, ya el único del universo, digamos, ¿no? Porque si hay otra galaxia, también el único de la otra galaxia. Es algo que llama poderosamente, usurpando títulos también, porque comandante es un título que es militar, eso es usurpación de título. Dos, autoproclamarse presidente vitalicio, tal cual lo hizo Pinochet y todos los dictadores de la derecha en algunos países. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay, lo que tú decías, un narcisismo muy grande, y tiene una corte que le hace justamente los mandados y que está ahí, ¿no? Parece el rey y su corte, que también por algo están, ¿no? Porque todos tienen algún trapito sucio que esconder, y capaz que sea por eso que desean volver tanto al gobierno, para que no haya, como ya se empezó a hacer, una revisión histórica de todo lo anterior, que ahora mismo el señor Evo y Linnea están citados, creo que Linnea también, están citados por el caso Zapata y pueden ser citados por otros casos más, ¿no? Claro. Si toma como referencia usted a ese hombre que mencionó, Carlos Valverde Barberí, sí. Si toma raíces, quién es su padre y cómo participó a las obediencias en la década del 60, del 70 especialmente, y él mismo en la década del 80, ¿de dónde proviene? Solo va a decir de quién es él. Este tipo de perro tiene el imperialismo capitalista internacional, que obviamente está fuertemente enraizado especialmente con la logia del oriente boliviano. Entonces, este de periodista no tiene nada, es un chiflado que prácticamente se dedica única y exclusivamente no a hacer periodismo, sino a cumplir el rol y el papel para la derecha nación, criolla y servir, y para la derecha internacional. Con relación a el rol y papel que juegan actualmente, podríamos decir de que ya el Congreso del 3, 4 y 5 de octubre legalmente ha sido desvanecido por las instituciones del Estado, por el Tribunal Supremo Electoral, y obviamente esas organizaciones ya, podríamos decir, truchas que tienen una confederación de campesinos de Bolivia, interculturales y bartolinas que están en la línea de don Juan Evo Morales Ayma, carecen de legitimidad y de credibilidad a nivel nacional. Cabe acotar, las organizaciones Miguel, matrices que están legalmente constituidas actualmente, como la CESUCB, de los campesinos de Bolivia, bartolinas, cisas e interculturales, son legalmente constituidas y que están respaldando al proceso revolucionario de cambio y obviamente a nuestro gobierno nacional. Eso es, estimado periodista. Exactamente. Uno que viene siguiendo, a mí me preguntan, ¿cómo tú sabes tanto de Bolivia, ¿no? Y yo siempre digo que uno para ser revolucionario, para ser comunicador, por algo no somos periodistas, no somos periodistas porque no trabajamos por la plata, trabajamos por la militancia política, trabajamos por el bienestar común y el bienestar general, buscando la sociedad del pan y de las rosas, como nos gusta decir a nosotros, sin explotados ni explotadores, tal cual lo que decía Carlos Marx, Federico... Y podemos seguir, pero hay algo que sí es cierto y que nunca nos van a callar. Nunca nos van a callar por más que nos quieran callar la voz, porque siempre va a haber alguien que va a levantar nuestra voz. Pero más allá de todo esto, también causa asombro a nivel internacional el desgaste de cómo se ha ido transformando una figura que en su momento, hay que reconocerlo, hizo cosas buenas dentro del Estado plurinacional de Bolivia, como fue Evo, pero después de los 6-7 años ya se vio cómo el ego empezó a trabajar y a desconocer lo que fue el mandato imperativo que tuvo, que no a una cuarta reelección, y él se largó de vuelta y rodeado de gente que deja mucho que desear, que pasó por las escuelas de las Américas, fue decán de Banzer, cantidad de cosas más, ¿no? Y lo que tú decías de este señor Valverde, no olvidemos que también Romero proviene de esas mismas filas, casi seguro, ¿no? Y alguno más. Pero todo esto hoy se ve transformado. Y acá hay algo que también hay que decirlo, ¿no? Que si bien Evo tuvo su gloria, su momento, su boom de explosión de gobierno, se debió a una sola figura, que fue quien dio el batacazo, se puede decir, económico. Porque si vos no tenés un buen ministro de Economía, no hay país que resista. Y quien fue ministro de Economía hoy es justamente el presidente, que es, a nivel internacional, una de las economías más sanas del planeta. Tendrá sus problemas, porque los tiene como los tiene todo el mundo. Pero está, creo que es en el lugar tercero a nivel internacional en cuanto a la economía más saneada. Entonces, hay cosas que no se pueden desmerecer, ¿no? Y el pueblo creo que es consciente de esto y se está dando cuenta. Y mucha cantidad de organizaciones que hoy por hoy ya han dicho, Evo no va más. ¿Puede ser así? hay cosas que uno no puede mentir porque queda en el ridículo, y acá en Clase Revolucionaria nos decimos la verdad. ¿Sí? En determinado momento, Evo Morales Ayma ha cumplido un papel importante y que en determinado momento era necesario, y pese a sus defectos, pero a veces uno más ve el bien común que estar viendo, obviamente, los defectos. Lo mismo con Álvaro García Linera, ¿no? Pese a su carencia de formación ideológica y política, porque él viene de la socialdemocracia, y además que es muy mentiroso, pues, ¿no? Dijo en determinado momento que se ha leído 5.000 libros, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, que él comenzaba a admirar a Trotsky, por ejemplo, allí en un acto del siglo XX, ahí pude denotar su ignorancia y su carencia de lectura. Entonces, a veces las cosas no son como son, a veces son con celofanes falsos y se lo logra descubrir, y lo único que lo podemos descubrir somos nosotros los comunistas y los socialistas, verdaderamente la gente de izquierda y revolucionaria, porque no somos aficionados, sino que somos lecturadores de la lectura científica de la política. Entonces nos damos perfectamente cuenta de los falsarios que se constituyen unos simples farsantes, ¿no? De dárselas de grandes intelectuales, entre comillas, y que en el momento de la verdad no queda otra cosa más que en su propia ridiculez. Con relación a todo esto de lo que viene sucediendo en Bolivia, prácticamente, actualmente estamos viviendo un proceso democrático. Todavía no hemos entrado al proceso de cambio o al proceso de transición, porque seguimos con las mismas bases jurídicas de un Estado liberal, seguimos con las bases jurídicas, por ejemplo, de un Código Civil, seguimos con las bases jurídicas de un Código Penal, de un Código de Comercio, de la ley madre de toda la corrupción, como es la ley SAFCO, la ley 1178, que ha sido diseñada por el imperialismo capitalista internacional en el régimen neoliberal de 1985 hasta el 22 de enero del 2006. Entonces, si queremos efectivamente entrar a la etapa de transición, lo que tenemos que hacer es cambiar el Código Civil, cambiar el Código Penal, cambiar el Código de Comercio, cambiar otras normativas y fundamentalmente la ley 1178, que es la madre de la corrupción, porque esa ley establece que los hechos deben ser consumados y no se crean los controles previos, porque también la ley de control social tampoco le da la institucionalidad suficiente y los instrumentos técnicos de control previo en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, todavía no hemos entrado en la etapa de transición, todavía no estamos en un proceso de cambio. Estamos en un proceso democrático, en estos zigzags, estos tira y afloje, y en este proceso democrático, cada paso que queremos dar, obviamente, se va a derramar sangre. Y tenemos que transpirar bastante de los revolucionarios para seguir luchando día a día, porque actualmente no se ha hecho durante más de 14 años y hasta la fecha un proceso de educación política. El pueblo boliviano desconoce en su gran mayoría, incluso los dirigentes, si usted le pregunta qué es el proceso de cambio, no le va a decir con el concepto claro. Entonces, o qué es una etapa de transición, no le va a expresar un concepto claro. Entonces, un pueblo ignorante y con dirigentes ignorantes, es difícil avanzar. Entonces, lo primero que tenemos que avanzar en este proceso democrático es la única vía. Porque Evo Morales Ayma, quien estuvo en los movimientos con nosotros, estuvo en Izquierda Unida, estuvimos en el instrumento político avanzando, y sin embargo, si uno puede escuchar, demagógicamente él se declaraba contra el imperialismo, contra la derecha, etcétera, etcétera. Y cuando daba educación política, supuestamente el lineamiento, lo único que hablaba era de su vida. O sea, y eso no es educación política. Entonces, ahí denota la ignorancia que tenía el grado de instrucción este hombre. Álvaro García Linera, bueno, lo que ha hecho es cumplir su papel de la socialdemocracia. O sea, dar discursos demagógicos de la izquierda, de avanzada, progresista, pero en el fondo encubre, obviamente, los intereses del capital transnacional. Es por eso de que, si nosotros nos vamos bajo el concepto de la nacionalización de hidrocarburos, él es uno de los ejes de que los 44 contratos petroleros que hubo con la ley 1689 no se hayan consolidado verdaderamente en una nacionalización en Bolivia. De nacionalización, de la boca para afuera, en su adentro siguen las transnacionales vivitas y coleando en Bolivia. Exactamente. Entonces, si nos vamos al concepto puro, lo que significa el proceso de cambio, todavía no hemos iniciado el proceso de cambio. Estamos en un proceso democrático. Esto zigzag y tira y afloje, que es una ruta muy estriada y espinosa. Como siempre decimos nosotros, estamos en un proceso de depuración de los reales revolucionarios para llegar a una sociedad mucho más justa. Que siempre va a ocurrir, ¿no? Siempre va a ir pasando y van a ir quedando aquellos que realmente tienen la firmeza ideológica como para seguir avanzando en cambios profundos que muevan de raíz toda la sociedad. Te agradezco, Miguel, por el día de hoy. Vamos a seguir porque esto, indudablemente, tiene que ser un día a día y tal cual decimos nosotros, ¿no? La noticia tiene que seguir avanzando para seguir sembrando conciencia. Conciencia que es lo que hay que sembrar, lo que hay que tratar de llevar adelante y que la gente comprenda realmente que sin procesos de cambio no se logra avanzar en democracia por una sociedad mucho más justa. Solamente la educación política va a deschavar y nos va a sacar de la ignorancia para que en primera instancia nuestros dirigentes conceptualicen bien conscientemente qué es el proceso de cambio. Mientras no hay educación política, asimilación consciente de lo que significa el proceso de cambio, este es simplemente un folclore de hacia afuera con banderas de avanzada progresista, pero si no existe educación política, va a ser una experiencia más de lo que podría decir el pueblo. Ahí está un gobierno popular, de avanzada, progresista, de izquierda, donde también estuvieron los comunistas, y ahí nos vamos a meter a todos a una sola bolsa. No van a decir, fueras de avanzada, fueras progresistas, fueras de izquierda. No, ahí nos vamos a meter a todos a una sola bolsa. Es por eso de que quiero pedir abiertamente a nuestro presidente, al vicepresidente, a nuestros líderes, de los liderazgos de la organización, organizaciones matrices, de la central obrera, de que se aperturen, de que permitan de que los partidos de izquierda se incorporen al gran barco del proceso revolucionario. Les inviten a los partidos de izquierda, a los partidos socialistas y fundamentalmente al Partido Comunista de Bolivia, si quieren científicamente hacer el proceso de cambio de lo que viene a ser la etapa de transición, empezando el modelo neoliberal, empezando el sistema capitalista, y no hay otra brecha científica que la construcción y la edificación del socialismo científico. No hay otra vía, no hay donde perderse. Muchas gracias. Muchísimas gracias y será hasta la victoria siempre. Ha sido... Hasta la victoria siempre, hermanos, compañeros y a lo más íntimo, camaradas. Exacto. Patria, muerte, ven. Venceremos. Venceremos, indudablemente que venceremos. Ha sido Miguel Justiniano León desde Tarija, el Chaco, Bolivia, con Rubén Suárez, Red Contacto Sur. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.